¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los Doctores de la Alegría. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por... Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando. Gracias por estar atentos ante esta programación, como todos los martes, aquí con los Doctores de la Alegría. De verdad que muchísimas gracias por estar, darse su tiempo de escucharnos. Y claro que hoy tenemos un programa de lujo, como siempre, con pura belleza. Y hoy tendremos de invitados a una enfermera que se llama Guadalupe. Y también tenemos a la doctora Chimmy Power de los Doctores de la Alegría, así que no se pierdan el programa a esta hora de pura alegría y de conocer a personas nuevas y sobre todo de saber otros tipos de trabajos que hay aquí en la ciudad y saber cómo los viven, ¿verdad? Y pues le damos las gracias a Guadalupe López por acompañarnos. Gracias, Guadalupe, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, el gusto es mío. Y también le damos las gracias a la doctora Chimmy Power por acompañarnos también. Gracias, doctora. Gracias, doctor, hasta que se me hizo venir, ¿verdad? Pues es que tuviste que dar una lana porque de verdad ya... para debutar. Para, exacto, porque para entrar aquí a la radio, Guadalupe, no te habíamos dicho, ¿verdad? Es un cobro. Yo ya pagué. ¿Ah, sí? Ya. Ah. Te dio cheque, doc. ¿Ah, acuérdate. ¿Sí? Pagué con tarjeta. ¡Ándale! Checa. Pero no tengo ese para las tarjetas. No, ¿cómo no? ¿Ah, sí? Sí, ahí lo traes, mira. Oh, bueno, y vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos saludando de nueva cuenta a Guadalupe López? Guadalupe, otra vez, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. También yo tenía ganas de venir. ¿Ah, sí? Es que escuchas diario el programa, de seguro, ¿verdad? Seguro, todos los martes. ¿Te gusta lo de los temas cuando hablamos de los horóscopos? Y claro, ¿sí? Sí, eso es mi favorito. Ah, para que veas que sí lo oye, ¿eh? Ni hablamos de eso, Guadalupe. ¡Qué bárbara! Ya sé, nada más estaba viendo. A ver si caíamos, ¿verdad? Sí, claro. Ah, no, súper bien. Guadalupe, platícanos, ¿quién es Guadalupe López? Pues soy una enfermerita hace ya casi 20 años. Soy enfermera especialista pediatra, docente y administrativa. ¡Qué interesante! Especialista pediatra. ¿Nos puedo saber, podemos decir dónde trabajas o no? ¿No te regañan? Sí. ¿Sí te regañan? Digo, no, sí, se puede. ¿Y dónde trabajas, Guadalupe? En el Hospital 110 del IMSS. Ah, mira. En las terapias intensivas neonatales. Excelente. ¿Y si sabías que los doctores vamos ahí a la 110 a llevar terapia de alegría a los domingos? Pues lo que pasa que llegan cuando yo ya estoy en mi cama, dormida. Trabajo de noche. Ándale. Aparte del hospital. No, en el hospital. Ah, ok, en el hospital. Con trabajos pues, puedo pues. Con ese. Ah, bueno, dije, órale. Otro. Bueno, pero si saben de uno, ahí me avisan. Te avisamos. De otro empleo. Oh, bueno. Guadalupe, ¿cómo te gusta que te digan? Lupita. Lupita, mira. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ya no baila? Su papá. Bueno, pues está bien que baile Lupita. Lupita sí, sí. Y... ¿Tienes hijos, Lupita? Platícanos. Tengo, claro, el amor de mi vida, mi niña. ¿Tu niña? Tiene 6 años. 6 añotes, ¿ya? Le mando un saludo. ¿Cómo se llama? Marian. ¿Y te va a estar escuchando? Sí. ¿Sí? Le dejé de tarea que escuchara a su mamá. Ah, así como te dejaban a ti que escucharas Doctores de la Alegría, ¿verdad? Así como los escuchaba yo. Ah, saludos. A ver si te está escuchando, ¿eh? Claro. Besos, mi amor, te amo. Ponte atenta, mija, porque vamos a dar unos premios a los que nos marquen a los números para una camisa, ¿verdad, doctora Chimmy? Claro que sí. Una camisa de las Chivas. Ah, entonces no, no marquen. Ah, ¿no? ¿Eres de otro equipo? Sí. Ay, es que a mí no me gusta el fútbol. De haber sabido para haber cobrado doble. Sí. Mira. Vámonos. No, bien, Lupita. ¿Y de dónde es, Lupita? Platícanos. Pues soy de Guadalajara. De que no Guadalajara. Sé, ¿me ven mis ojos tapatíos? Bien tapatíos, así como fumigados. Sí, de sueño. Es por el sueño. Ah, con razón. ¿Y de qué colonia más o menos eres? Colonia San Isidro. ¿Ahí siempre has vivido, en la colonia San Isidro? Sí, así es. ¿Todos tus... cuántos? No, no me digas tu edad. Te ves como de 25, 26. Todos mis 18 años de vida. ¿18 años de vida? Ay. te ves más tengo joven. Casi 20 de enfermera y 18 de edad, pues cómo. No, pues es que entraste muy chiquita a la escuela, a la primaria ya era primaria de enfermería. Ya era, todavía no nacía. San Isidro, ¿dónde queda San Isidro? Para la hermosa provincia. La hermosa provincia, ah, mira, ahí donde están las luces, así que avientan en la noche, que se ve muy bonito, ¿o ya no? Sí, todavía. Todavía, ¿verdad? No, no se ve muy bonito, pero sí, por ahí. Sí, y a ver, platícanos cómo es Lupita, cómo es su carácter ahorita que nos platicas, que, pues que te toca estar en el área de pediatría. Soy muy, muy maternal. Mucho. Me encantan los bebés. No, ¿ah, sí? No me equivoqué de profesión. De especialidad. Te encanta. ¿Y cuántos bebés te toca ver diario? Pues depende del servicio. Lo que pasa es que soy cubre descansos. Ah, ok. Y a veces en las terapias tengo dos graves o en piso o así. O sea, depende el lugar. Ah, ok. Entonces, como quien dice, todos los días eres como mamá nueva. Te toca sí, volver a sí vivir esa experiencia tan bonita cuando nacen los bebés. Todos son mis hijos, ¿eh? ¿Ah, sí? Los chiqueo y ah, todo. Aunque no lo crean. Y platícanos, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia que has vivido en este trabajo? Pues ver cuando salen los niños, o sea, de que están graves, que pesan menos de un kilo, que andamos corriendo. Y ver que salen, pues es lo más bonito. Es lo más padre, ¿verdad? Sí. ¿Te tocaba? Ver la cara de los papás, o sea, es lo más bonito que te puede pasar. La alegría de ellos que se les ve y se así les ilumina es su carita, ¿verdad? Sí, sí, lo más lindo. Si te volvieran a decir que escogieras una carrera para estudiarlo, ¿volverías a estudiar lo mismo? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y también eres así como así como es que muy maternal con tu niña? Sí. Bueno, es que a ella sí me toca regañarla. Pues. Ah, ¿verdad? El chiqueo y el regaño. Eso. Hay que educarlos bien a los hijos. Claro. ¿Y tú cómo te la pasas? ¿Cómo juegas con ella? Pues... buena pregunta. Me la paso dormida. Nos gusta mucho ir a caminar. Le gusta a ella mucho jugar con sus muñecas, con el agua. O sea, ella también, o sea, es muy tierna. Mi niña es lo mejor que me ha pasado. Oye, y ahorita en la actualidad te has dado cuenta pues que los niños les encanta esto de la tecnología, que las tablets, que los Nintendos, que los Xbox. ¿Tu niña le gusta también este tipo de juegos? Sí, ella me pidió su tablet para su cumpleaños. Ah, sí. ¿Y cómo ves eso de los diferentes tipos de juegos a los que tú tuviste en tu tiempo? Bueno, sí te tocó también ya tablet, ¿verdad? Estás muy chavita. ¿No? No. Digo, tal como juego, no, pues ya nada más porque nos alcanzó la tecnología, pues, pero como juego, no. No, claro que no. ¿Y cómo te divertías tú? Igual, con las muñecas, somos un puño de hermanos, y entonces lo que no se le ocurría al otro, pues al otro, y vagos y todo, juegos de niños. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 8. Son 8. Así es. No, excelente, ¿y hombres y mujeres? 6 mujeres y 2 hombres. Híjoles, pobre, les tocó un montón a ellos. No, ni nos hacen caso. Ah, ¿sí? No. Ni las pelan. Ellos en su mundo y nosotras en el nuestro. Yes. Excelente. Y platícame, ¿qué jugaban entonces con tus hermanos? ¿Qué te gustaba jugar? Pues veíamos la tele, lotería, casi soga, resorte, ¿qué más? ¿Cuál? Carreras, la traes. La traes, escondidas, ¿te tocó jugar? Escondidas, sí, claro. ¿Eso del chichilengua, del shanghai, también te tocó? Sí. ¿Y qué es también eso de chichilengua? A ver. Pues que avientas en un palo, ¿no? No, ese ¿no? de Shanghái's. Ah, no, entonces el otro, no sé. No, ese se subía, ¿no? Ándale, hacían como burrito así, ajá, uno tras otro. Okay. Ándale, pero así, ah, te la metían la cabeza así. Y ya jugaban ¿cómo? A brincar encima de los otros. No, entonces aguantar, ese no. Pobre. Pues era más como de niños, ¿no? Sí, era de niños. Las niñas, pues no les tocaba jugar este tipo de juegos tan rudos, violentos, ¿verdad? No, a la Barbie. Y a ver, ¿y qué? ¿Cómo era Lupita de niña? ¿Si era vaguita o no? Igual que de grande. Ah, vaga, ¿sí? Vaga. Híjole. Muy, muy vaga, Lupita. Y platícame alguna vagancia que te acuerdes tú que hayas hecho de niña. Uy, yo no. Un montón. A ver, una que te haya quedado grabada. Pues... No, hombre, esa risa no, ya nos ya, está ya, dando ya a entender que estuvo muy divertida esa Bueno, esa broma siempre la cuento a todo el mundo. Mi abuelita ya estaba muy grande, le gustaba ir a abrir la ventana, asomarse a la puerta. Y yo la vi, y la vi, y la volví a ver hasta que me enfadó. Y fui y le amarré la ventana, y ya no la pudo abrir. Ah, mira. Esa es una. Ah, para que agarre ideas tu niña, ¿eh? Pero igual tenía aguanto. No, que le amarre la puerta, pero del refrigerador, a ver si también, a ver si no te desesperas. Bueno, estaba chiquita. Ah, bueno, sí. Ahorita ya no hago esas travesuras, ya hago de otras. Ya más difícil, ¿eh? Travesurotas. Más travesurotas. Claro. ¿Y otra más que te acuerdes, Lupita? Acuérdate, platícanos de tu vagancia. Dásenle la oportunidad, que acabo no te están escuchando tus hermanos. ¿O sí? Yo creo que sí. ¿Les dijiste que te escucharan? Claro. Si no, ¿cómo levanto el rating? Eso sí es cierto. Sí. Pues son 8, ya. Ah, bueno. Ya de mínimo, ya son 8. Sí. ¿Más la niña? 9. ¿Más el niño? 10. ¿Más 10? Ah, no. No, ¿cuál niño? Nomás tengo una niña. Ay, mío. No, la mía. Ah. Ya son 11. Perdón. Muy bien. Ahí la llevamos. ¿Qué otra vagancia te acuerdas? No, hombre, si son muchas, se le ve en la cara, ¿ve? De tanta ya no sabe ni cuál. Ya ni sabe ni cuál. Ayúdeme, doctora. Ella ya le va a tocar a ella. Ya le va a tocar a ella, ya le va a tocar a ella. Ya le va a tocar a ella también hablar de sus vagancias. Y platícanos qué opinas, Lupita, de lo que es los doctores de la alegría con sus terapias en estos lugares donde hay personas, pues, que necesitan un cambio de chi en esos lugares. Pues yo, o sea, sobre los asilos y eso, la verdad es que no tengo mucho conocimiento ni eso, la verdad. No sé, yo como estoy, me imagino, en el área de niños, me nace ayudar un bebé. Uh-huh. Me inspira, una persona de la tercera edad como que no se me ocurriría que... No te lo imaginas. No. Pues es casi lo mismo, ¿eh? Son como niñitos. Sí, porque volvemos a ser niños. Así. Exacto, claro. Vamos de regreso. Bueno, sí. Así que verdad. Ya tenemos tarea. Te tenemos que llevar a un asilo para que conozcas cómo son las terapias y cómo es que se manejan estas personitas. Incluso este domingo estuvo muy divertido, ¿verdad, doctora Chimi? Precioso, Chimil? Estuvo, o sea, inolvidable. Inolvidable. No, hermoso. Esa la cantó Jenny. Esa la cantó Jenny. La de inolvidable. Inolvidable. Eso. Bueno, estuvieron ahí un grupo de baile folclórico de niños que, la verdad, excelentes. Padrísimo. Excelentes. Veracruzanos. De Michoacán, música de Michoacán. Las señoras estaban muy contentas, muy felices por estar viendo a estos chavaquines bailando, ahí dándole duro, pues, al zapateado. Claro. Y luego siguió Jenny Rivera, también invitamos a Jenny Rivera. Sí. Llegó en camión, porque no pudimos pagar para el avión, pero creo que era mejor. Sí, fue mejor. Fue mejor. Sí, se tiene que acostumbrar a todo. Exacto, no, y ahí estuvo tu bailando. Tiene prohibido subirse al avión. Prohibidísimo. Bueno, un saludo para Bridget Chow, pues, que nos ayudó con este personaje de Jenny Rivera. Padrísimo, muy padre. A ver, están emocionadas las niñas. Y luego, ¿quién crees, Lupita, que siguió ahí? Me imagino. Sí, ándale, ella. Baile árabe, así muy padre, muy sexy aparte. Con Yadira, una amiga, ¿verdad? ¿La conoces, doctora Chimi? La he visto, creo. ¿Sí? La he escuchado. Cuando, ahí. En el espejo. En el espejo, ajá. Mira, ya la está haciendo de todos, Lupita, ¿eh? No la hagas de todos, Lupita. Y luego... Me hace de tos. Y después, ¿quién siguió, doctora? Ay, el guapísimo, inolvidable Pepe el Toro. Pedro ese mero. Uy, que rompió corazones. Estuvo genial. Eso. No sabes las caritas de la ya señora. Ya lo andaba corriendo ahí la madre superior porque sí, no, ya. Hombre. No, ya. Ya alborotó muchísimo. Alborotó mucho el gallinero. Ay, qué bonito. Cantó, ¿verdad? Precioso. Pepe el Toro. Sí, no, fue el más aclamado. Y el más... las hizo bailar. ¿No? El que prendió. Es que se le andaba cayendo el overol. Ah, sí, andaba ahí. Ay, como que medio coquetito. Es que no le quedaba muy bien y se le andaba cayendo. Exacto, y estaba ahí coqueteando. ¿Y qué tal las señoras, No, hombre, baile y baile. Le agarró ahí a la Nana Pancha y andaban arriba. Me divirtió cuando le preguntó a la señora cuántos años tenía. Ah, ¿sí? Que le contestó la señora, pues eso no se pregunta, ¿eh? Exactamente. Ah, claro, y ándele, Pepe, para que se le quite, para que anda preguntando las edades. Le hubiera dado un manazo. Pero es que fue adrede, porque era la canción que iba a cantar, era la de 100 años, y sabía que la señora tiene 100 años. ¿De verdad? Sí. Entonces era la idea así como que, ay, ¿cuántos años? Pues 100 años. Ah, mire, pues le voy a cantar una canción. Pues aquí tengo su canción. Ey, ándale que le rompió el show. Es que excelente. La edad no se pregunta, no, aunque no tenga 200. Claro que no. Pero no, muy, muy divertido, muy divertido. La verdad que estuvo, creo que nos divertimos más aquellos que estuvimos participando ahí en ese show. Más. Gracioso, sí. Bueno, igual que las señoras que estaban muy contentas. Sí, la emoción. Y aparte todo. El gusto, pues, de que pudimos llevarles ahí un pozolito muy rico de granito morado. Que hizo mi mamá incluso, ¿eh? ¿Tu mami fue? Sí, mi mamá lo hizo. Bien delicioso, rico, ¿verdad? Sí. Ya saben, aquellas que quieran andar conmigo, ya saben que cuando vayan a la casa de la suegra les va a tocar pozole rico. Ok, recomendable. Recomendable de pollo. De pollo. Ah, ¿se vale el comercial? Claro, claro. Yo también soy soltera. ¿Quieres pozolito? Pozole mío. No, pero estuvo muy, muy padre y la verdad que pues cada año se les festeja a estas ancianitas el 10 de mayo y este año no fue la excepción. Nada más que se nos había cruzado las fechas porque habíamos ido a Cihuatlán y otras cositas, pero todavía estuvimos a tiempo en mayo para hacerle su festival. Muy bien. ¿Qué tal? Felicidades. Felices. Súper chiquiadas. Súper chiquiadas. También saludos para Yadi que nos hizo unas gelatinas. Es tu tocaya. Mi tocaya, ¿no? Pura. Es una gelatina bien rica de naranja. De naranja. Sí, la probé. Deliciosa. Incluso también me regaló una a mi chiquita y ya cuando vi estaba partida también regalando. Ah, sí. Nada. ¿No sabes quién fue? No. Llegó un baile árabe. Una bailarina hambrienta y se la comió. Con una espadota. Con una espada. La que tenía una espada, estaba partiendo la gelatina. Te iba a decir la del machete. Ajá, el machete. ¿Es machete o qué era? ¿O espada? Es un sable. Ni tú ni yo. Hay que leer más. Hay que leer más cultura de aquellas épocas de que se usaba. ¿Verdad? Gracias, Lupita. Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita seguimos preguntándote más. Vamos a también entrevistar a la doctora Chimi. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. 39 años y no sé. Ay, no se dice la edad, acuérdate. Pero yo no dije que era mi edad. Ah, de veras. Bueno, okay. Sí. Ok. De otra Lupita. De otra. Que tampoco sabe qué le pasa. Que hay muchas Lupitas. Así es. ¿Verdad? Hay más Lupitas que estrellas. ¿Ah, sí? Wow. Pues sí, cierto. Así es. Bueno. Chimi, doctora hola, Chimi, hola, hola, hola, gracias hola. Por acompañarnos. Hasta que te veo muy emocionada en el programa. Sí, estoy muy a gusto. ¿Te costó mucho trabajo entrar al programa o qué? ¿Mandé? ¿Te costó mucho trabajo para participar en el programa? Sí, la verdad sí, porque mira, los martes yo tengo mi día así súper saturado, pero quería venir, siempre había querido venir. Y pues, padre, muy padre, se siente el ambiente. Chido, ¿verdad? Ah. Les traje una agüita para que el calor, muchachas, también para que... Ay, sí. Bueno, al ratito. Ahorita vas a hablar, ¿no? Ahorita no, okay, tome. Espera, no, aguántate la calor. Ok, me echaré aire. Doctora, ¿cuál es su nombre, pues, de pila? Yadira Castro. Bueno, Yadira Karina Castro. Karina te llama. Karina con K. Sí. Ah, mira. ¿Y a qué se dedica Yadira Karina? Bueno, yo soy bailarina profesional de danza oriental, danza de vientre. También doy clases de jazz para niños, acondicionamiento físico. Y también soy doctora de la alegría. Excelente. ¿Usted cree, doctora, que yo pueda tener baile de mi ara, de este como del abdomen, claro, como dijo? Claro, danza de vientre, claro, todas. Pues es más fácil a mí porque, mire, como gelatina le pego y ya se empieza a mover solo. Bueno, de hecho, una de las leyendas de la danza, bueno, se dice que los hombres fueron los primeros bailarines, porque sí, en Oriente recuerden que era prohibidísimo que las mujeres bailaran o se mostraran, pues bailaban entre ellas, pero nunca en público. Entonces, los que les bailaban a los sultanes eran los hombres. Así ¿con que, doctor, top y todo? No, obviamente no, o sea, estaban cubiertos, solo se les veían los ojos. Y ¡qué imaginación! ¡Ya sé! Es que cómo le iba a llamar la atención a los estos... Ya me vi, dice. A los jeques, no, a es los que jeques. Estaban cubiertos, obviamente. Entonces los reyes estaban cubiertos, los bailarines. Los bailarines estaban cubiertos. Ajá, entonces no se sabía qué era, ni quién era, ni nada. Como los de Beyoncé, que bailan re bien, ¿verdad? Exacto, ¿quién iba a decir? El single lady. El singulero, ¿eh? Sí, ya lo ves y ¡wow! Son canijos muchachos. Los hombres, son canijos, ¿ves, Lupita? Sí. Aguas, aguas sí. Con los hombres. No le hace. Échame tres. Se pueden domar. Ándale. Eso, se los Este programa es para niños. No es cierto. No sé. Me equivoqué. De todos. Vámonos. ¿Y tiene hijos también, Yadira Karina? Claro, tengo dos hermosos chiquitines. Bueno, una niña y un niño. Ah, niña y niño. Yo ya tengo mi parejita. Ay, mira. ¿Te falta tu niño, por Lupita? No, así estoy. Tengo un montón en el hospital. Cierto. Sí, ahí. Mira. ¿Qué edad tienen tus niños? Mi hija Paula tiene 16 años. ¡Pásenme el bastón! Ah. Mi hijo tiene tres. ¿Tres años? Chiquito, sí. Está súper chiquito. Estuve como de 15, 14. Te paso el sable. El bastón no. El sable. Sí, pues doble función, mira. Es doble función. súper bien. ¿Y de dónde es Yadira Karina? Yo, sí, de aquí, soy tapatía. De Guadalajara, Jalisco, México, también. Aquí luego me estén inventando. Y... También traes los ojos así bien tapatíos, como de fumarola. Visca, ¿verdad? Ah. Del calor, ándale. Ándale. Es que ahí decía Chelas 20, por eso dije. ¿Dónde? ¿Qué será eso? Es que Chela es una señora que lava ahí. Con aquí. Razón. Es que con aquí razón. Cobran la entrada, cobran el SIX, okay, aquí todo con razón tengo los ojos como arderositos. Raritos, ¿verdad? No, hombre, es que hay mucha contaminación en Guadalajara también. Ahorita por el calor se acumula y porque ni ha llovido y nomás llovió el otro los día incendios. Poquito, ay, los incendios, la smog de los vehículos, o sea, está de verdad que terrible la parte del área del ambiente, pues. Sí, entonces, y a veces pues, somos inconscientes, ¿no? Exacto, las sí. Personas. Entonces, pues tenemos que reflejarlo nosotros también en nuestros ojitos, en la piel, en las enfermedades. Bien. Por eso tenemos que dar unos consejos y son... Ahí las enfermeras también dan consejos de medicina, ¿no? Coma frutas y verduras. Ya ven, coma frutas y verduras. ¿Qué más? Duerma bien, ríase mucho. También. La risoterapia. La risoterapia. Claro, sea feliz, haga lo que le haga feliz, de verdad, es un buen consejo. Exacto. Mejor. Exacto. Y, me gustó. Y ya, di, entonces, de Guadalajara, ¿qué colonia? Bueno, vivo... Esa no la conozco. Está lejos. Vivo cerca del Estadio Jalisco. Voy a hacer que luego anden ahí. ¿Sí? Siguiendo. ¿Y le gusta el fútbol? No. ¿La siguiente pregunta? sí me ¿cuál gusta, es tu jugador no favorito? Ah. No, está bien. No siempre. Yo fíjate que yo analizando esta parte del fútbol, mucha gente habla de cómo es posible que la gente esté tan metida ante un deporte cuando ante otros problemas sociales, ante el gobierno y ante tantas cosas, no se ponen las pilas. Pero si se ponen a analizar en esta parte de lo del fútbol, un psicólogo muy famoso anterior que se llama Freud, nos hablaba sobre la catarsis, una forma de desahogar las energías que acumulamos en el organismo. Y unas de ellas lo hacíamos en los sueños, ¿sí? Aquellos sueños de repente que tienes terribles y demás, son energías que estás sacando, esa energía que no debe tener uno dentro. La risa, la carcajada, es una forma también de aventar ese tipo de energías. Que fluya. Y el gritar gol es una forma de sacar energía. Es una forma de a lo mejor desahogar ese tipo de inseguridades, ese tipo de injusticias y de estrés que día a día tenemos. Entonces, por una parte, para mí el fútbol y para mucha gente lo ven como un desestrés de todo ese tipo de cosas que están pasando. Entonces, pues hay que aprovechar esa parte. Por eso también cuando no meten gol se vienen todos agüitados y todos todos estresados porque pues no pudieron aventar el gol o el fuá o lo que tienen que sacar en el momento. Entonces sí, es para mí el fútbol puede ser y es una terapia para las personas. Claro. Y cuando gana las Chivas creo que es doble. Ok. ¿Verdad? Nos olvidamos más. Hay que ver el lado positivo, ¿no? O sea, hablando de lo que tú dices, por ejemplo, yo he ido a la lucha libre, híjole, te lo juro. Algo parecido. Salí como globito desinflado. ¿Ah, sí? Sí, porque estaba súper estresada, nunca había ido. Entonces estaba como que, ¿qué voy a hacer o cómo? Y aparte el lugar, ahí en la arena, Coliseo. Entonces, bueno, pues llegué con un poquito de temor y todo lo que traía acumulado, como todos, ¿no? Estrés y de mil años. llegas ahí, empiezas a gritar y ves el ambiente. Ya te querías aventar de la tercera cuerda. No, déjate de eso. Es que es otra onda, ¿no? Vas a gritar, vas a desahogarte. Ahí pues no es algo que te gusta. Sí, no, aparte llegas y como que te haces parte de ahí, o sea, es otro ambiente. Tienen que ir cuando... Sí, tienen que ir, de verdad. Yo creo que una vez en la vida tenemos que ir a la lucha para que vean cómo se vive. Ay, pero me van a confundir a mí, doctora, con el santo, el Blue Demon. El santo, el cavernario. Eso ya se murieron. Blue Demon, ¿ya? No, pues están los hijos. Los hijos ¿los también Junior? Están. Ahí claro. Todavía están echándole patadas voladoras. También es terapéutico, ¿verdad? De verdad, ir a este tipo de deportes y... Pero no nos cambie el tema, doctora. Ay, a ver, estamos hablando de usted y ya nos salió con que el fútbol y que la lucha libre. A ver, ¿de qué se trata? ¿Quiere su programa? Dígame, y aquí se lo dejamos. Sí. Y ya platique de okay, Yadira, Karina y la doctora Chimik y la lucha libre. Okay. Por Radio Cartón. Sí, hay que dejarle sus 5 minutos. La luchadora del Oriente. La llave del abdomen. El machete volador. El machete. No, eso no se vale. No se vale meter unos machetes ahí. ¿Por qué no? Okay. La silla se vale. Pues bueno, ya es tramposo. Tú saca el machete. Es que ese tiene filo. Pesado. Le cortó el pelo ya, como ya a tres ves. Ahí en el baile que le hizo. ¿Verdad? ¿Qué tal? Ahí andaba mochando. Mochando orejas casi. Qué bueno que no fui. Doctora, platíqueme. Mande. Entonces, ¿su infancia fue ahí por la colonia del Estadio Jalisco? Sí, por el Estadio Jalisco. ¿Y cuántos hermanos tiene usted? Tengo 5 hermanos. Bueno, son 3 hombres, 2 mujeres y yo, la más pequeña. A ver, no entendí. La más... Tres mujeres, no, perdón, dos hombres y tú. No. A ver, ¿tú qué eres entonces? ¿Yo soy yo? Yo soy bailarina. 3 hombres, perdón. Ay, es que me cuatrapié. 3 hombres, 2 niñas y yo más. O sea, seis. Sí, no había tele. Bueno, no. Sí. Mamá, bueno, lo bueno es que no me está escuchando. Sí. ¿O sí? ¿Sí le dejaste prendida la compu? Sí. Ah, Toin. O sea, tu niña a lo mejor le está poniendo y te está escuchando. Ya le está dando el chisme a su abuelita. Porque puso la bocina así como con amplificador. Toda la colonia ahí. Sí, de ahorita la, que llegue. Te va a estar esperando Jalisco. Con el sable así, sí. En la mano. Exacto. Sacando el filo. Y entonces, ¿cómo te la llevabas con tus hermanos de chiquita? Lo que pasa es que por la diferencia de edades, como que no los veía mucho. Yo conviví mucho nada más con 2 de mis hermanos. De hecho, una era como mi mamá. ¿De plano te cuidaba? Ajá, todo. Me llevaba al kinder, me daba de comer. Papitas y frutsi, pero comía. Te daba de comer. Ya, esa ventaja. Pero comía. Ajá. Pero bueno, no importa. Entonces no había mucho así como de jugar. Sí, pero más mi hermana y yo siempre éramos como las dos así súper unidas. ¿Y te acuerdas del chiquito de tus mejores amigas? ¿Quiénes eran? Sí, mi vecina. ¿Cómo se llamaba tu vecina? Citláhuac. No, ni cómo olvidarla. Pues no. Mi vecina Citláhuac. ¿Y qué jugabas con Citláhuac? Nos encantaba jugar al boli. Yo desde chica fui muy hiperactiva. Era como niño. Agarraba la pelota y me ponía a jugar fútbol. Eso de 3D, mujeres. Ay, bueno, no, soy niña. Entonces les gustaba el boli mucho. Voleibol, el fútbol. Sí, yo era como más... Me gustaban mucho los deportes, siempre. Fui gimnasta muchos años. ¿Sí? Sí. Por eso muy estoy como deporte. Chuequita de la columna. Ah, sí, con lastimé razón. Y tuve que dejarlo. Pero sí, siempre me gustó así como la actividad ruda. Lo rudo, sí, de ahí viene lo de la lucha libre, ¿verdad? Del gusto. ¿Has ido una vez? Pues sí, pero ya no, pero yo ya por eso ya no te quieren llevar, Estamos saliendo traumada. Vamos a la lucha. Ándale. ¡Ay, es martes! ¡Vámonos! Ah, sí, los martes, Martes está chido. No, pues martes échale, de glamour. Échale el comercialote si quieres, de cabo, a ti no te cobran. ¡Qué calor! No, ¿verdad? Me paso por ahí. Te pasas, doctora. ¿Y te acuerdas de alguna travesura que hayas hecho con Cihuatla? ¿Cómo se llamaba? ¿Cihuatla? Citláhuac. No, fíjate que yo no era así como traviesa. Ya más grande, sí. Ay, espero que mi mamá no me escuche. No, hombre, tú platica, hombre. Ya te tiene que perdonar. Pues ya ahorita tus 25 años. Ajá, ya cumplí los 18, mamá. Ah, ya es adulta mayor, sí. Ella. Ya tienes que entender. Es que ya yo era como muy vaguita y me gustaba mucho salir. Y mi mamá, obvio, no me dejaba, ¿verdad? Pero tenía como 15, 16 años. Entonces, era de las que, mamá, voy a la tienda. Y ya no llegaba como a las 12 o una. Siempre me ha gustado bailar. Es que estaba bien lejos la tienda. Mamá, es que no había lo que me encargaste, ¿cómo es? Si hago y así, eso, regreso sin muelas. Y mi mamá como que se hartó y me encerraban. Y pues me brincaba. Agarraba mi ropa y me brincaba y vámonos. ¿Como el chavo, el 8? Sí, caray, pobre de mi mamá. Ay, mira. Vaguita. No traviesa, más bien vaguita. ¿Y luego tienes dicen, dos hijos? Sí, dicen que luego la pagamos nosotros. Ajá. Hija, súper tranquila. De hecho, le digo, oye, hija, sal. O sea, yo te lo toma juro, la ropa, aviéntate por la... Te lo juro, aviéntate por la ventana. Ándale. Ya te le cacho. El molote, sí. Te lo juro que ella es súper tranquila. Yo creo que, quién sabe, quién sale. Ah. Pues pero no sé. Pues diferente. Papá. No, y yo le digo, de hecho, sal, hija, mira, así es. La vida es corta. Y te esperan dos días si quieres, pues no sé. Ajá. No, pero yo soy de las que yo te llevo y... Ah, pues traigo. Con razón. Ni yo quiero. Pues sí, ya vimos no por qué. No tiene chiste. Pues sí. No, ella es más tranquila. De hecho, a veces parece como mi mamá. Ah, sí, te anda cuidando. Me está regañando y me cuida y todo. Sí, ahorita te está apuntando todo lo que estás yo diciendo que para sí, cuando ay, llegues. A ver, mamá, vamos a platicar. Amo, ¿cuántos años tiene? 16. Ah, sí, mamá, pues ya. Súper tranquila. Qué te bueno. Lo juro que sí. Punto número uno, ¿quién es ese Chochitos? Y como punto número dos, andaba, ¿por qué dices de Pepe el Toro hoy? Ajá, todo lo escribió. Lo que está no, es más, ya bien lo bueno, graba, ¿no? Ni que sabe sí, qué. Mañana lo puedes escuchar. Doctora, y a ver, ¿y por qué este gusto por entrar a Doctores de la Alegría? Platícanos, ¿cómo fue que nace? Híjole, bueno, debido a mi hija, ella tiene la culpa. Ay, sí. No, mi Paula, mi niña, nació con una cardiopatía. Entonces, bueno, desde que nació, hemos estado en el hospital, en centro médico. Ya somos ahí como de casa. Bueno, ya nos corrieron porque ya cumplió la mayoría de edad. Entonces, bueno, pues estando ahí en el hospital, te das cuenta, ¿no? De todo lo que pasa a toda la gente, todas las necesidades, o sea, de cariño, ¿no? De repente, bueno, los doctores y las enfermeras son formidables, pero sí hace falta a lo mejor alguna distracción, ¿no? Algo. Un extra. Algo que te haga olvidar un poquito lo que estás pasando, que estás en un hospital, que las noticias que tienes no son buenas, X. Bueno, yo prometí que si mi hija salía bien del último cateterismo, yo iba a empezar a hacer algo, ¿no? Porque en diciembre yo vi que estaban entregando como regalitos a los niños. Y dije, ah, pues qué padre. Y ya investigué. Dije, bueno, pues voy a empezar yo a hacer algo también. Entonces me puse a comprar cosas entre unas amigas y yo. Y bueno, empecé a involucrarme un poquito más. Después llevé cena y así. Y pedí una vez ayuda. Entonces acá, pues mi querido amigo me vio. Ayuda para llevar de cenar a los parientes de los hospitalizados. Y bueno, la cosa es que nos contactamos y ya conocí. Fue por un niño que necesitaba apoyo. Ajá, necesitaba y nos apoyo. Estuvimos moviendo a través de los medios de sí, comunicación para que fueran a hacer la entrevista, para que le pudieran hacer un poquito más de. Más de apoyo, ayuda, pues. Y sí, le llegó mucha ayuda. Sí, estaba en unas condiciones muy tristes. Entonces, bueno, pues gracias a Dios ya salió bien. Su familia también la apoyaron. La asociación los ayudó. El Canal 4 también, ¿verdad? Sí, o sea, mucha gente muy bien. Los apoyó. Entonces, bueno, también me enteré de la asociación. Y o de sea, ahí se sintió comprometida, así de como ajá, que, pues ni modo, ya, tengo pues, que entrarle. Ah, ya pues tengo que ir, ya pues, me ayudaron. Ya que, a vestirme de payaso. ¡Ah! No es cierto, no, de verdad que cuando vi... De doctora no, de la alegría. No. La verdad, te está escuchando ahorita la mariposita de seguro, Bruce, no, y varias doctoras, No, calla. No somos payasitos, sí. Acuérdate. Ah. Perdón. Bueno. Sí. Continúa, no adelante. No sabía, pero ahora ya supe de la asociación, supe lo que sabían, lo que hacían, perdón. Y bueno, pues me quedé encantada. Dije, pues qué mejor, ¿no? Que en algo ya más formal. Y Híjole, a partir de... No he ido tantas veces, no he ido tanto a visitas. Sí, la verdad, hay que ser honestas. No voy a decir que voy cada... No, la verdad, bendito sea Dios, tengo mucho trabajo. Y bueno, pero las veces que voy es de corazón y son unas anécdotas tan padres de todo tipo, en hospital, en el asilo. Híjole, cuando fuimos también a Chapala. O Chapala. Sea, memorable, la verdad, te enriquecen el alma. Entonces, bueno, mi hija también ya quiere entrar... ¿También? Sí, ya me dijo que... Tenemos que, sí. No sé, algún alguna corrupción con el doctor Chochitos. Ok, y aunque sea una ida a un asilo, ¿para qué? No, claro, okay. Claro que tiene entrada. Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Escúchame, hija, o ya se comprometió aquí el doctor, ¿eh? Sí, que... hombre, sí tiene que ir. Y si no, sí. Vamos a ir por ella y la vamos a llevar a fuerzas. Claro, sí, ella encantada. Sí, y, ya me comentó que quiere. Y platícanos, ¿por qué Chimmy Power? ¿Por qué el nombre de Chimmy Power? Ah, bueno, lo que pasa es que Chimmy es un movimiento en danza oriental, que es vibraciones. Entonces, pues, yo me identifico mucho, es como un terremoto, ¿no? Para en la cadera. Entonces, pues, dije, yo soy así. Y Power, pues, es el poder como del terremoto. Yo tenía un tío que le decíamos mi tío Chimmy. ¡Tío Chimmy! Chimmy. Entonces, ¿quiere decir que era oriental? Ajá, yo creo que sí. ¿Verdad? Ha de haber movido ahí la cadera. Mira, o movía cuando algo, te vienes enterando. ¿Verdad? Mira nomás sí, cómo sí. Yo, ¿por qué le eran a mi tío Chimmy? Y yo, tío Chimmy, tío Chimmy. Ahí va el tío Chimmy para mi baile, terror. ¿Caminaba así ya? La cumbia árabe. ¿Qué tal, eh? No, ahora entiendo. No es la única. ¿Verdad? Ahora pues entiendo. Mi parentela chimiesca, todos los chimis, ¿sabes? Así manifiéstense. Manifiéstense, chimis. Y obtendrán una playera de las Chivas, ya dijo doctor. ¿Eh? ¿Ah? Ya se lo olvidó. Despierte, doctor, despierte. Es que era para que despertaran. No, pues, excelente, doctora. ¿Alguna experiencia que hayas vivido ya con los doctores de la alegría que hayas dicho, wow? Pues la de este domingo, padrísimo. En el asilo, cuando bailé, la señora... Ay, se me fue el nombre, yo soy malísima para los nombres. Bueno. Una señora, pues. Una señora del asilo me dijo que también ella era bailarina. Y conocía una de las canciones. Yo bailé la comparsita, que es una adaptación de tango árabe. Y ella estaba emocionada, me dice, es que yo conozco esa canción, yo también la bailaba, yo también era bailarina. Y me dice, nunca dejes de bailar. Fue enriquecedor, o sea, nunca lo esperaba. Yo iba con temor, la verdad, porque... Es que el Chochitos es bien duro, ¿verdad? Sí, Chochitos me regañó antes, me hizo llorar. ¿De verdad? Estaba muy encuerada, sí, que yo qué... ¿De verdad te dijo sí, eso? Sí, eso me dijo. No es cierto. ¡Tápese! Muchacha, no es cierto. Está en un asilo, le va a dar frío. No, no es cierto, nada de eso, no. La cara de ya Lupita. No quiero ir. A mí no me gusta que me regañen. Bueno, pues es que es su vestimenta de este tipo de bailable. Exactamente. Así bonito, padre. Sí, ¿verdad? Eran puras señoras y les encantó. Hubieras visto cuando fue en Chapala que había muchos señores. Ah, sí, no, eso es más. La directora del asilo me decía, me les va a dar un infarto, me les va a dar un infarto. Por favor. Ahí estábamos todos con los... Y yo con los chimis a todos. Todavía muy resaltada los chimis. ¿Verdad? Chimi. Ya, los señores. Estuvo excelente. Y muchas gracias que nos hayas acompañado, que nos hayas dado esa oportunidad de que te viéramos en tu... faceta de las más bonitas también, que es el baile. Gracias, yo encantada, la verdad es un placer. Y híjole, y ahorita nos puedes bailar aquí en la silla. Tururú. Ay. ¿Qué tal, eh? Acá arriba. Mira cómo muevo yo mi diente también. A ver. No estén presumiendo. No, excelente, doctora, pues gracias por acompañarnos aquí al programa. No, y bueno, ¿qué te gustaría aprovechar que tenemos aquí a Lupita también, que trabaja en esta área de pediatría en el hospital? ¿Te gustaría saber de ella? Claro. Bueno, antes que nada, pues felicitarla. La verdad es una hermosa labor. Híjoles. Gracias. Y qué padre lo que dice, de que es como si fuera mamá muchas veces. Es todas padrísimo. Las noches soy mamá otra vez. Wow, exacto. Todas las noches soy mamá otra vez. Qué hermoso. Qué bonita experiencia, qué hermoso, ¿verdad? Son mis pimpollos. ¿Alguna vez te ha tocado ver a los bebés ya más grandes y que digas, a mí me tocó estar en el parto? No. ¿No? No. Yo era uno de ellos. Lupita. Yo quería agradecer que hayas ayudado a mi mamá. Que... Ah, no es cierto. La cara de Lupita, no, no la asustes, doctor. No la asustes. Por eso se quedó bien pensativa, así como, sí. ¿Ah, sí? Nah, ¿cómo crees? Se empezó a pensar, a ver, ¿quién nació con sombrero y con nariz de payaso? No, yo dije, ¿y ese bigotote y esa barbota? Los zapatos. A ver, déjame acuerdo. No me estés confundiendo, o sea, estoy dormida, pero todavía... Reacciona. Lupita, ¿y a quién le quieres mandar saludos a día a tus compañeras de la 110? ¿De la 110? No, a nadie. Ay, ¿cómo eres? A todas, las quiero mucho. Yo conozco mucho a Lulú, a Rods, a Aranzazú, también la conozco, a Araceli, a Lidia. Deberían de ver las caras de Lupita. No es sí, cierto. Más que yo hablo con los ojos, dice. Una vez me dijeron. Y más cuando dije Aranzazú, ¿verdad? ¿Cómo hizo? Ajá. Torció los ojos. ¿Qué no vas sé, a ver, no, eh? No la conozco. No la conoces, ah, no. Mira. Es no tengo el gusto. El color, Lupita. No es cierto, Aranzazú. Saludos. No es cierto, dije que te iba a mandar un saludo. No es cierto, flaca, no es cierto. Sí, ¿cómo no? Pero no, pero véanle la mano, doctor. Ay, Aranzazú. ¿Cómo está haciendo las señas, doctor? Véanle. Ay, no, así no, Lupita. Así no, ese dedo no, Lupita. No, Lupita. Él tiene la culpa. Yo. ¿Qué le pasa, Aranzazú? Ya nos acompañó una visita de asilo. Ah, sí. Te va sí. ganando, sí, no te deje. Incluso tuvimos problemas a la salida porque no llevaba identificación. Ay, ya no la querían dejar y salir. Pensaron que era una viejita. Oiga, ¿usted dónde va? Ya no la querían dejar salir ahí como que, a ver, ¿a dónde? No, yo vine conmigo, madre. A ver, güera, sí, nos quieren separar, no te creas, ¿eh? Ándale, ahorita le va a decir mesmamente. Ni te está oyendo ya la sí conozco. Está oyendo. La viendo midita. No. ¿Sí te escucha? ¿Qué pasó? ¿Ah, sí? Claro. Mañana va a escuchar si no la retransmisión. No, ah, sí, si me está escuchando. La va a grabar. Ay, es bien buena onda, Aranzazú. Saludos, Sara. Qué padre que nos escuches, gracias. Qué buena onda. Gracias a ti ya somos 12 al aire. Por levantar el rating. Ya tenemos 12 en el rating. Muy bien. No, qué padre. Ay, Lupita, ¿qué te gustaría también a ti saber de Yadi, de la doctora Chimi? ¿De la doctora? Sí. Pues, de todo, no, pues, chale. Yo te quiero felicitar porque te veo tu cara, como platicas las cosas, y se me antoja ir, ¿eh? Tú vente, mira. Yo para te felicito. ¿Al árabe o a los doctores? No, a los doctores. Ah. Sí, tú vente. Es una experiencia de verdad. Te veo tu cara, tus ojos. Sí. Yo también. Todos lo vemos, ¿verdad? Ah, no, estamos en radio, no pueden ver. Ah, todos ven, ¿verdad? Los 12 que estamos los 12 que están al rating. ¿Qué tal? No, excelente, qué padre. Y bueno, pues como siempre, tenemos unas canciones dentro de los programas que hacemos que nuestros personajes invitados canten. Ay, Dios. ¿Y este día qué creen? Hotel California. No es la excepción. Hotel California, ¿te la sabes? ¿Segura? Sí, me la sé, ¿eh? No te creo. Oh, ¿ya ves? Una yo sí me sé mira, una, pero escogí, adaptación de la Chimoltrufia. Escogí esta... Ah, yo también. ¿Verdad? Ah, sí. Escogí esta canción mucho basándome en el trabajo de Lupita. Ah. Porque estamos hablando de los bebecitos, estamos hablando de los recién nacidos, estamos hablando... Prematuros. Del amor de las mamás, del amor de las personas cuando están viendo una nueva vida. Ay, hermoso. Una nueva experiencia, una nueva ilusión y una nueva personita que va... Es lo más hermoso ser mamá. Exacto, y no sabemos si esa personita va a ser presidente, gobernador, cantante o va a ser doctor de la alegría. Ajá. Claro. Todos esos personajes pueden ser... O bailarina, o enfermera, ¿qué tal? Así es. ¿Qué tal? Mi niño nació en la 110. Guau. Bueno, igual y a él sí, para que veas. A lo mejor él sí te tocó. Creo que sí, por ahí. Claro. Fue eso de las 5 de la tarde. ¿Hace cuánto? Un jueves, hace 12 años. ¿Tal vez te tocó? No, estaba en la mañana. Ah, entonces no. Ya ves. Lástima, Margarita. Ni modo, hijo, guarda el regalito que te habíamos comprado para que regalaras a la enfermera. Sí, las llaves del coche. Sí, guárdalo, ¿verdad? Para mi cumpleaños. ¿El último modelo? ¿Verdad, doctor? Guárdalo para mi cumpleaños. Como que le están corriendo a la canción. No cambien el tema, muchachas. Y pues la canción, aprovechando que es por esto de los temas de los niños, de los chiquitos, vamos a cantar una canción muy bonita de Chepillín que se llama... Amor chiquito. Amor chiquito. ¿Y si se la saben? Sí, yo no, para que me la soplen. Doctora. ¡Ay! Bueno, vamos a empezar con la canción, ¿eh? Pues me siguen, muchachas. Ok, ok, ahí va. ¿Ya están listas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguras? Sí. ¿Sí? Pero sí la están leyendo. No. Yo soy el coro, ya les había dicho. Amor chiquito, acabado de nacer. Eso. Tú eres mi encanto. ¡Au! Eres todo mi querer. Ven a mis brazos, llámame con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, y espero me hagas feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy mi corazón. Amor chiquito, acabado de nacer. ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las palmas! ¡Eres todo mi querer! ¡Ay, los brazos porque venía caminando! ¡Ven a mis brazos! ¡Ay! ¡Llámame con ilusión! Porque te quiero y te doy mi corazón. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, y espero me hagas feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy mi corazón. Amor chiquito. ¡Bravo! ¿Cuál sigue? ¿Eh? Ya. La de Adiós Amor. Rata de dos patas. No, excelente. ¿Y si le gustó la canción? Claro. ¿Chuquita? ¿Sí te hizo recordar? ¿Sí te hizo recordar? Me gusta más que Cepillín. 5, 6, 7, 8. Pero no vino, no quiso venir, estaba ocupado. Qué bueno, nos salió mejor a nosotros. ¿Verdad que sí? La pantallamos. Contrataciones aquí con el doctor Chochitos. Así es. Ah, mira. Bailamos, cantamos y... algo más. Estamos maromas y ahí. Okay. Y le bailan el árabe. Y le bailamos. Le bailan el abdomen, ¿o qué es? Ajá. Le movemos la panza. Le mueven la panza. 20, chele. Ok. No, súper bien, súper bien. Lupita. Mande. Platícamenos y dinos qué te gustaría dejar en esta vida. Me gustaría, pues, que todo el mundo me recuerde por mi carácter, por mis enseñanzas. Más que nada mi hija, que se acuerde de su mamá, que siempre dio todo por ella, todo mi cariño, todo mi amor, mi vida. ¿Y te gustaría que fuera enfermera también? No. ¿No? Ella va a ser médico. ¡Wow! ¡Eso! Cirujano plástico para que me hagan mis trabajos. Yo también, sigo yo. Hay que hagan fila, ¿eh? Ah, ok, fila. Sigo yo. Sí. Te ocupo una lipo. Botox. Va, por favor. Ya está, ficha 2. Ficha 2. Yo tengo la 1. No, yo era 2. Bueno, dejo al doctor. Por favor, ya. Le urge más a él, ¿o qué? Ándale. No, pero soy caballerosa. No te creas, no te creas. Dije, el doctor es de la alegría y luego, pues, ¿cómo? Sí, qué bárbaro. Vamos a ver cómo arreglamos eso. Ay, Dios mío. Y doctora Chimi Power, ¿a ti qué te gustaría dejar en esta vida? Híjole. Bueno. También enseñanzas, mi esencia en mis hijos. Dejar como mi nombre bien en alto. Pero como buena persona, sí. Que me recuerden bonito. Recuérdame bonito. Y por favor. Algo así. Muy bien. Pues mira, pues seguimos con las canciones ahora. ¿Cuál toca? Hoy toca la de las mañanitas. Porque también como es cada semana, les cantamos las mañanitas a aquellos que en esta semana van a cumplir años. ¿Quién? Así que primero la cantamos y yo traigo mi lista de mis amigos que cumplen años esta semana. Yo siempre hago mi tarea. No sé eso. Yo siempre traigo mi tarea, mira. ¿Ustedes no se acuerdan quién cumplió años en esta semana? ¿No? No. Ah, pues qué malas amigas. Los estudiantes. ¿Por qué? ¿No? Los maestros. No, ya pasó. Sí, el estudiante fue, ¿no? ¿Cuándo? Ni estudian. Los que calientan la banca. Eso sí. Calienta bancas. ¿Están listas? Sí. ¿Me siguen? No me la sé. Sí. Son las mañanitas. Pero de los doctores de la alegría. Venga de ahí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Yep. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Tiririrín, tiririrín, tiririrín. Yep. Nacieron todas las flores. Nacieron. Ay, que la canción. Todas las flores. Tarararán. Hay que mover el abdomen, diría una compañera. La del bautismo. Tarararán. Tarararán. Cantaron los ruiseñores. Y estas fueron las mañanitas. Portadas. De los doctores de la alegría. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mati, no a los cumpleaños. ¿La quieres volver a escuchar mañana en la grabación o en las 6:22, como a las 8 de la mañana cuando me voy al trabajo? ¡Oh my god! Y bueno, yo sí traigo mi lista de quienes cumplen años. Hoy festejamos al doctor Rafailo, Rafa Panduro, de los Doctores de la Alegría, que es su cumpleaños. Felicidades. También a Maribel Parga, a Rosy Maza, a Gladys Flores, a la maestra Teresita Pérez del CCJ, que cumple años también, para Silvia Beltrán, para Leticia Ramírez, para Vicky Cortés, para Nancy Edith Ponce, que es mi prima, para Zulia Eiffel, hasta Tecomán, para Oscar Salazar, mi sobrino, para Esther Hernández y para mi pariente Marta Ballesteros. También quiero mandar saludos a la doctora Mariposita, a la doctora Brucy, a Bere, que nos están escuchando, y a todas aquellas personas que están atentos ante este programa. ¿Cómo ven? Bien, pues felicidades a todos. Saluditos, saluditos. Y Lupita, ya para finalizar el programa, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Pues que me encantó la mirada de ella y me gustaría así que pusiéramos todos. ¿Y la mía no? No, la tuya no. Un ojo bisque. No, esa muy tapatía. El ojo. Ajá, uno le baila y uno el otro le zapatea. Es estigmatismo. Que pongamos más atención en otras necesidades de la gente de la tercera edad. Me gustaría unirme a su causa. Nomás salte la lana y ya nos ponemos de acuerdo para eso. Por eso digo que no me he unido a la causa. De la liconza. Por eso no me he unido a la causa, pero un día me uniré. No, tienes las puertas abiertas, Lupita, claro que sí, con los doctores de la idea, ya que tú gustes. Muchas gracias. Nos acompañas. Saludos para Juan Carlos Benavides hasta Cihuatlán, que siempre está al pendiente y la semana pasada estuvo en vía telefónica con nosotros. Para Irma Islas Hernández también, que nos está escuchando, y arriba las Chivas, porque ella es de la Chivas rayada de hueso corazón, chiva, como chiva, niño. Chiva. ¿Verdad? ¿Hay otro? ¡Ah! No hay otro equipo. Hay puños. Doctora Chimi, ¿qué nos quisiera dejar de mensaje? Bueno, pues antes que nada, gracias. Padrísimo, se me fue la hora. Muchas gracias otra vez. Y bueno, pues decirles que se integren a Doctores de la Alegría. La verdad es una súper experiencia. No hay nada mejor de verdad que compartir, que dar. Cuando das algo, de verdad recibes muchísimo más. O sea, pero es con el corazón, de verdad, con el alma. Es una gran satisfacción, recomendable. Ayuden, apoyen, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo antes que nada para la doctora Palomita, que nos está escuchando, para Alberto Becerra, Palomita, para Yari González, que nos llevó la gelatina el domingo, para Rebe, para Celia Rosales, deliciosa, para Daniela Giomar, para Virginia Bunis, para la doctora Mimis, para la doctora Mariposita, para Dulce Magali, para Chapi Romero, para Mónica González hasta Colima, Yolanda Espinosa, para Claudia Luna hasta el Distrito Federal, para Blanca Castañeda, para Zaira Marián, para Cristina Elizabeth, para mis hermanas Los López, Alida Ballesteros, para los hermanas Los López, para la doctora Peque, para Marta Flores, para Manuel Diana Rosales, Brigitte Show, que fue Jenny Rivera, para Anca Flores, Irma Islas, a la doctora Campanita, Eli Carretero, y a la doctora Bruce también. Para mi hija Paula, mi hijo Isaac, que los amo, los adoro, mis chaparros. Y muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias por habernos acompañado, gracias a Pavel por estar en controles, gracias a www.radiocarton.com y recuerden que tienen una cita con nosotros todos los martes aquí a las 6 de la tarde por Radio Cartón. Gracias, nos vemos para la próxima. ¿De qué la lucha? Adiós. ¿De qué la lucha? Muchísimas gracias por habernos escuchado. Pero no olviden que cada martes tienen una cita. ¡Sí! ¡Con los doctores de la alegría! Y recuerda... ¡No olviden sonreír!